Nativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Que yo vista como quiera, ponte pinta labios, salte de la cueva. Te sientes cómodo siendo como cualquiera. Soy diferente y eso te molesta. Tus críticas solo muestran tu frustración. Dale, sal ya de tu zona de confort. Tengo barba y me maquillo, soy un tío con vestido. Mira que me he convertido, tú en tu casa y aburrido. Tus insultos, mi coquilla. Yo en el front row y toda la silla. Anda, no ven mi corona. Venga, ponte de rodillas. Venga, ponte de rodillas. Venga, ponte de rodillas. Anda, no ves mi corona, venga, ponte de rodillas. Hola, hola, ¿cómo andan, ojitos? Hola. Hola, buenas noches. Buen miércoles. Estamos muy, muy color hoy. ¿Qué nos pasó? Estamos probando sonido. Hola, hola. Estamos como, es como el carnaval carioca esto. Muy de cumpleaños. Muy visible, ¿no? Muy visible. Muy visible. Como la consigna que tenemos de, a la vista para el día de hoy. Exacto, exacto, exacto. Le queremos agradecer a los anteojos a... No. No. No, no. A nosotras. Los recuperamos en una... En de una un lugar... Por ahí. Sí. Muy bueno. Muy cómodo. Con él. En la que fuimos. Sí, ponente. Estuvimos participando. Hicimos, oh, qué pasitos de baile. La Macarena. Nos ganamos, ah. La lambada. ¿Qué nos ganamos? Estos anteojos. Es verdad. ¿Qué era lo que nos decimos? Lo que trajimos. Bueno, nos falta una compañera. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ceci? No, ahí está. No, ahí está. ¿Y dónde está la hermana? ¿Dónde está la hermana Coca? ¿Dónde estamos? No sé. No sé. Debe estar rezando por nosotras. Por la visibilidad. Por la visibilidad. La vergüenza, claro, sí, que sí, va a sí. tener después de ver esto. No bueno. sé, yo creo que estaba en el Vaticano sacándole fotos al Vaticano. Algo así. Ah, escuchas. Estaba en una misión en el Vaticano. Uh-huh. Ya, la hermana Coca. Exacto, ya cumplió su misión de Notre Dame. Y ahora va por el Vaticano. Le Vaticane. Le Vaticane. Ay, no, no digamos esto, pobre, que después. No, es mentira, no es terrorista. No, es terrorista, no, imagínate que llega a pasar. No, nos claro, vienen no. a buscar de una. Soy yo. Vengan a mi casa. Soy yo, este. Bueno, le mandamos un saludo a Ceci, que se mejore. Hoy no está acá porque por bueno, cuestiones de salud. Muchos besos, Ceci, muchos que te besos. Mejores. Sí, te queremos. Nos rompiste el corazón. Sí, literalmente. Tu gripe nos Lucerito rompió acaba de romper su espejo corazón. Ahora se lo voy a mostrar a la audiencia. 7 años de maldad eran. 7 años de mala suerte. Mala suerte. 7 años. De macrismo. Bueno, no, no, no, no. No le echen la culpa a mi espejo. A ver ahí si la cámara corazón, me mira. Se me acaba de romper. Le tú rompiste me rompiste el corazón. Bueno, tenemos un montón de cosas para hoy. Noticias, segmentos y mucha visibilidad. Mucha visibilidad. Sí. Visibilismo. Visibilismo. Así que quien quiera responder, mandar un mensajito de qué, ¿cómo era la consigna? La consigna del día de hoy es ¿qué pusiste en juego o no me acuerdo cómo era. ¿Qué pusiste? Sí, sí, más bien. ¿Qué pusiste en juego? En tu visibilización. Exacto. Así que respondan y... En juego nos referimos a, qué sé yo, a desde perder un trabajo, en la familia. Claro, básicamente o ahí, como... O que quede ahí como pensaste que... La renuncia a ciertos privilegios. Uh-huh. También, exacto. O quizás, no sé, digo, también hay gente que puede decir, no, nada. Yo no gane, nos cuenten. Gane claro. Muchas cosas. Claro, que nos cuenten. Uh-huh. Pero ¿qué había en juego ahí? Oh. Que había un juego ahí. Estamos timberat. Exacto. Che, no veo nada realmente. Ay, sí, vamos a... Se acabó la fiesta. Ah. Se acabó la fiesta. Bueno, pasando en blanco, entonces tenemos la consigna de hoy, que es ¿qué pusiste en juego en tu visibilidad? Uh-huh. Es decir, cuando te visibilizaste como persona disidente. Después tenemos algunas noticias un poco fuertes. Una es el caso de Azul Montoro, que como saben la asesinaron el año pasado, no la anterior, y la persona que la asesinó la estaban por, ¿cómo se dice la palabra? Inimputable. Claro, inimputable significa que tenía como un problema mental o algo así, entonces Inimputar, sí, creo que. Bueno, ahora no. Hay un juicio en donde se va a enjuiciar a esta persona. Después tenemos el caso de la chica que vino de Perú, la chica trans que vino de Perú. Uh-huh. Escapando. De la transfobia en Perú, del transodio en realidad. Y, sí. Y acá terminó peor. Y después teníamos dos casos otro más. Este de Lucas en Tucumán. Y luego en Guatemala una pareja de lesbianas que fueron asesinadas y le habían escrito mensajes en su cuerpo lesbofóbicos. Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, ya les contaremos más en el segundo bloque de todas estas noticias, que son, bueno, uh-huh, fuertes, ¿sí? Y de hecho, estas noticias las recolectamos por este hecho que se viene ahora, el 17 de mayo, el Día, uh-huh, Internacional contra la Trans-Lesbo-Homo-Bi-Odio, vendría a ser... Uh-huh. Ese día, ¿no? No fobia, odio. Recordemos que una vez dijimos que lo que era fobia, que lo que era odio. Y... O fobia y odio. Pero eso que todas entendemos, sí, y sentimos desde, sí, el cuerpo. Así que bueno, estas noticias tienen que ver también para eso, para que hablemos un poco y bueno, que sumemos cuerpas a lo que se viene, porque tenemos que esto, una idea, visibilizarnos. Tenemos una invitación, uh-huh, que la vamos a contar más adelante en el programa. Bloque. Exacto. Después también tenemos en el tercer bloque sensualidad bendecida. Uh-huh. Después tenemos Astro Loca. Tenemos, bueno, vamos a seguir hablando de la consigna, además, me imagino. Obvio. Y tenemos el clítoris. Eso, hoy es día de clítoris. ¿Cómo no darle homenaje a ese órgano tan tan lindo? Y aparte porque justo mi segmento Tip Torta habla de clítoris, ¿no? Así que hoy le rendimos la musicalización, exacto. Exacto, hoy le brindaremos honor al señor clítoris. Todo con lujo y detalle, y bueno, se va a armar un lindo debate acá seguro. Genial. Bueno, las redes sociales, tenemos Instagram, Ojo de Loca, si quieren mandar un mensajito por el tema de la consigna, tenemos la fanpage también, Ojo de Loca, y el número, ¿alguno lo recuerda? ¿El WhatsApp? No. Bueno, por el momento, vayan escribiendo aquí su texto. Al teléfono de la ULLA, 2664-5818-1090. Líneas rotativas. Repetimos, 2664-5818-1090. Llámennos y díganos que nos quieren, que nos aman. Que nos, y también estamos extraña, saliendo en vivo, estamos por el Facebook Live. Uh-huh. Así que nos pueden escribir mensajitos ahí, también pueden contestar la misma consigna ahí mismo. Y nada, eso. Nos pueden pedir ciertas poses como la egipcia. Ah. Y hacemos así, nada. Durante todo un bloque, nada, no, mentira. Ahí está, mi compañera acá ya lo hizo, así que... La egipcia. Está muy guapa, Eri. Está muy guapa hoy. Beautiful. ¿Puedo dar una vueltita? Una vueltita, ¿ves? Por favor. Música, maestro. Nunca nos va la punta. Tiene zapatos marca... Tengo media silvana. Media silvana, como siempre. Un pantalón que se ajusta a su cuerpo y la camisa. Es ay, del actor. Miguel del Cel. Aborta tu macho. De monta. Joya. Y tus gafas. Y el maquillaje de Lucerito. De Lucerito robado a Nacha Guevara. Aclarémoslo. Así que es de Nacha. Ay, qué buena esa música. Aprovechamos acá que está también nuestra asistenta, número una, Noelia. Que no conocen su voz, o sí, si escuchan otros programas. Y también un saludo, a ver, ¿puedes venir por favor, Mati? No. ¿A que no? Mira. Si lo traes apareció en forma de Dios. Obvio, Mati. Bueno, ya que estamos, apagamos las luces, bailamos un ratito, nos vamos a la pausa. Acá está el Mati. Bueno. Un genio esta operación. Mira lo que te pierdes, Ceci. Ay, pobrecita. Ceci, el hermano Coca. Ceci, Coca, Ceci. Ceci, Coca, Ceci. Bueno, basta. Cumbia, samba, mambo. Ay, pero que está sonando una canción de fondo re linda. Muy linda, sí. Pam, pam, pam. Bueno, así que recuerden la consigna. ¿Qué pusiste en juego? ¿Qué querés? En tu... Mucho cigarrillo, demasiado. Mamá ya me la había dicho. ¿Qué pusiste en juego en tu visibilización? Exacto. Y bueno, ¿nos vamos con música o queremos hablar de algo más? Del clima, que está horrible, de todo. ¡De la inflación! Por favor, por eso llegamos tarde, perdón, pero es hay verdad. Mucho tráfico y llueve a cántaros. A cántaro le puso. A cántaro. Bueno, bueno, nos vamos con Nabachita de Anita. Vamos, ni vem pra cá, não tem hora pra acabar. O clima tá esquentando, eu só vim avisar. Você pensou que ia desistir, nem precisa se iludir. Não sou daquelas que pedem pra parar na batida. É que eu fico sem pensar, para a pista. Fica aqui o meu lugar, na batida. Nem adianta tentar, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. E depois que começa, não se arrepende. Depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta mais. Quando me mexer, vai ver quem vai perder. Depois que começa, não se arrepende. Depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta mais. Quando me mexer, vai ver quem vai. Vem pra cá, não tem hora pra acabar. O clima tá esquentando, eu só vim avisar. Se a pessoa quer desistir, nem precisa se iludir. Não sou daquelas que pedem pra parar na batida. É que eu fico sem pensar, para a pista. Vem que aqui é o meu lugar, na batida. Nem adianta tentar, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. E depois que começa, não se arrepende. E depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta mais. Quando me mexer, vai ver quem vai perder. Depois que começa, não se arrepende. E depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta mais. Quando eu me mexer, vai ver quem vai perder. ¿Quién quiere? ¿Listo, Mati? Hoy me levanté sintiéndome triste. Bueno, acá volvimos otra vez. A ver, Lucerito, y las plumas esas que me mataron. Esas plumas, ¿de dónde son? Estoy hablando en serio. Yo pensé, como la. También sincerémonos con el público. Dijimos como, bueno, visibilización, visibilidad, qué sé yo. Venimos con todo. Y lo visible, ¿no? Entonces yo dije, bueno, las plumas, obviamente, que acá, aquí están, son de cotorras, de mis amigas allá de Buenos Aires, que les mando un beta. De un espectáculo muy piola, que si alguna vez están en Buenos Aires, los primeros días del mes, que vayan. Y como que el nombre también surgió de eso, de decir, bueno, somos todas cotorras, como estamos perros. Y después traje, bueno, los anteojos, este collar, que me lo encontré en Egipto. En mis múltiples viajes a Egipto. No, y también es eso, es como, bueno, como la visibilidad y también como el sentirte quizás bella, ponele, y decir, bueno, sí, yo voy a salir así. ¿Y cuál hay? De hecho, si alguna cotorra está escuchando, que nos saluden, o si en no, algún momento las vamos a tener acá, así que sí. Qué honor tener esas plumas acá. Sí, ojalá. Las cotorras las queremos en San Luis. Solo en San Luis. ¡En ninguna otra lata! y bueno, ¿y qué? ¿Quieren hablar? Ya empezamos hablando de los elementos ahí. Vos, amigas, anillo. Bueno, ya lo anticipaste, ¿no? Yo traje una bolsita llena de cositas. Bueno. No, como por ejemplo este anillo, el reloj. Traje esta, que lo traje en realidad porque la Lucerito me dijo es una virgen marica. Porque la había hecho cuando era una marica joven. Tiene glitter y una imagen arriba. Tengo esto, que bueno, ya en el otro programa habíamos tenido los reales. Estos son más que nada educativos. Esto es para la pimienta. Después traje un recuerdo de mi primer marcha del orgullo, que es este llaverito. Yo me imagino al tornero, no sé cómo se le llama, haciendo justo la parte. Excitadísimo, así con el pantalón claro, mojado. Haciendo como, el molde, me muero. Es exactamente el que quiera. Quizás sea como su pene. Hola, señor. Bueno, este recuerdo de mi primer marcha del orgullo, yo no lo entendía, el mensaje que trae en la caja. Esta caja es un llavero que adentro tenía preservativos y geles. El mensaje está muy bueno, que dice, uno pasivo positivo, estable negativo, muchos, re gay, activo, casado, con hijos, casual, por plata, por amor. Y atrás dice, con quien quieras y como quieras, pero con preservativo. El mensaje no lo entendía básicamente porque yo no sabía absolutamente nada. Cámara. Dale, gíralo. Gíralo porque esa es la parte de atrás. Bueno, y el mensaje hace referencia a las infecciones de transmisión sexual, básicamente al VIH. Y en su momento, como la información no la tenía, yo no entendía lo que decía. Pero fue un recuerdo de mi primer marcha del orgullo. Y bueno, y después traje... ¿Qué más? La linterna, eso. estas linternas son para... Claro, para cuando nos vayamos al corte. Y no sé qué más. Bueno, el antifaz, las gafas. Esto lo voy a explicar más... Entonces. Y bueno, eso. Unos juguetitos. Y globos, muchos globos. Era una bolsa de Pandora en vez de una caja final, una bolsa de Pandora. Yo te hago el carnaval carioca en un segundo. Es verdad. ¿Y tu amiga? ¿Y yo qué traje? Yo las traje a ustedes en este día de lluvia. No, yo traje... Es verdad, en el auto, gracias. El anteojo, sí. Este verde y los carteles que dónde está la hermana Coca. Y bueno, esto del 17 de mayo. Préndete. Acaba así. Y poquito, hay un mensaje en ese cartel de ahí adelante que dice te cabió por Paqui. Sorry, Paqui. Sorry, not Paqui. Sorry. Bueno, y el 17, ahora el próximo 17 es el Día Internacional, como dijo Cintia, contra el trans, lesbo, bi, homo, odio. Y básicamente lo que queremos hacer es juntarnos, aclarar que no organizamos desde Ojo de Loca, sino más bien es una invitación para juntarnos y evaluar posibles actividades para llevar en conjunto, digamos, con todos quienes quieran participar, sumarse. Así que los esperamos el sábado a las 17:30 horas, este sábado 11, si no me equivoco. ¿17 o 17:30? 17:30. Bien. Nos juntamos. 17 para que sea 17:30. Bueno, 17. Nos juntamos y vamos a charlar un poquito sobre quienes quieran sumarse y participar y hacer actividades. Uh-huh. Y también dentro de todo esto que pensamos era como, bueno, ponele que haya otra actividad que no requiere el espacio público, como quizás venimos pensando. Sí, que suceda. Como tenemos la urgencia de que el 17 es nuestro día, el de todas. Y creo que lo pusimos en la consigna, ¿no? En la publicación, en realidad, que era visibilizate en cualquier lugar donde estés. Una cosa así. Erupto, perdón. Y también como hagámonos cargo de esto, porque te puede pasar a vos, a ver, nos están matando, nos están golpeando, acá a la vuelta de casa, y hoy es otra, y mañana podemos ser nosotras, o sea, ya sea por una mano, que vas de la mano con alguien, por un besito, qué sé yo, y justo alguien... Por unas plumas. Por el simple hecho de salir de tu casa. Por el jean ajustado o por los pelos, qué sé yo, revuelto, como el cerito. hacernos cargo de que no estamos ajenos a lo que es el 17 y bueno, ese 17 queremos que pongamos ahí el cuerpo. Uh-huh. Y ser conscientes también de cómo se está viniendo la mano. Ya sea esto, lo que vemos nosotras o lo que percibimos en las calles todos los días y cómo se viene en otros lugares, bueno, que son un poco las noticias que tenemos, ¿no? Pero nos están haciendo mierda, ¿ok? Y bueno, así no nos podemos dar el lujo de separarnos ahora por diferencias mínimas en el contexto en el que estamos. O sea, nos están haciendo mierda, como dijo Lucerito. Nos tenemos que juntar, tenemos que visibilizarnos. De alguna forma lo tenemos que hacer. Así que están todos invitados. De una, sí. Y también justo estaba pensando en esto, que mientras nos están haciendo mierda, a muchas y muchos nos hacen mierda en el ámbito de trabajo. Es decir, el trabajo, el único trabajo que tenés o que elegís para sobrevivir, como pasó en este caso de la chica peruana, la chica trans, que se fue de Perú por esto también de odio y una dificultad para vivir ahí, vino acá y la terminaron matando en Buenos Aires 3 años y la encuentran en su departamento muerta. Entonces como que en ningún lado estamos seguras. Uh-huh, en ningún lado. Y si eso no nos llega, o sea, vamos, ¿no? También es eso, no sé, como todas las noticias, ¿no?, que tenemos, estas que estamos nombrando, como, no sé, queremos rastrear un poco de sangre, digo, lamentablemente está ahí, digo, la Pepa Gaitán, acá en Chile hay un montón de maricas que fueron masacradas, bueno, con las travestis en todos lados, todo el tiempo, sí. Y otro de los casos era el de Lucas, en la provincia de Tucumán, que por lo que hemos leído es la provincia más peligrosa para las personas disidentes. El nivel de odio que hay en esa provincia es demasiado. Y Lucas contar que es un pibe trans, que el 1 de mayo, el día feriado, volvía a su casa, creo que alrededor de las 6 de la mañana, se bajó del taxi porque el taxi no quiso entrar a la zona de su barrio porque eran 3 cuadras, pero decía que era muy peligroso. Y en eso que iba caminando apareció un grupo de varones, cis, que lo golpearon, le robaron y le dijeron: te vamos a hacer machito, puto de mierda, no sé. cuando le sacan el pantalón y se dan cuenta que era un pibe trans, el odio les floreció. O sea, lo golpearon con más saña e inclusive agarraron un palo y bueno, abusaron de él. Así que es terrible. Inclusive no quisieron tomarle la denuncia. Esta denuncia se hizo públicamente por el Facebook, a través del Facebook de Lucas. Y el lunes se hizo una manifestación o una visibilización en Tucumán y también en Buenos Aires, en la Casa de Tucumán. Bueno, eso contar de... Sí, terrible. Que esto fue hace 2 semanas, un poco menos. La semana pasada, el primero de mayo. Sí. Sí. Bueno, y ese tipo de violencia en la cual terminan con tu vida. Acá hace ratito leímos una noticia de que acá dice: mujer trans detenida quedó parapléjica porque le negaron atención durante 6 meses. O sea, otro tipo de violencia también, sí, que no te mata pero te deja con la mitad del cuerpo sin caminar, porque andás a ver las condiciones, pero muchas de ellas debe ser esta, su condición de ser trans. Sí. Y es un garrón, porque no sé si acá ocurre o ustedes han tenido discriminación en alguna una experiencia de trabajo porque fueron muy afeminadas o no. Yo en particular no lo he tenido, pero me parece que aunque sea muy sutil, también te la baja un montón. Sí, de una. Sí. Inclusive el día sábado, saliendo de un cumpleaños... a ver, no fue una violencia extrema, digamos, pero ahí te das cuenta con el solo hecho del comentario, la violencia verbal, ¿no? Esa es la violencia como cotidiana, sí, también. Exacto. Como, bueno, lo que vamos a contar nos pasa todo el tiempo, así que... pero fue puntualmente el sábado, ahí va. O sea, tan reciente, tan próximo a la fecha 17 que decimos Día Internacional contra el Odio, salimos con... mi amiga Lucerito. Aquí presenta. A un cumpleaños y a la salida nos cruzamos con varios personajes que se tomaron el atrevimiento de gritarnos un par de cosas. Un par de cosas obvias, como puto, sí. Claro, obvio. Decime algo que no sepa, estúpida, puto, sí. Estúpida. Pero sí, además desde el auto, ¿no? En grupo, la grupalidad, así de... Claro. De chonguis. Aparte, lo imbécil que son, que... Te dicen puto como si fuera un insulto, ¿viste? Es como que vos decís... Es que o cuando... Bueno, esto ya sería otro tema, pero cuando se ponen a hablar entre ellos o a pelear, o uno subestima al otro y le dice... dale, puto. Aguantatela, puto. Maricón. Y después no se aguantan ni mira. Quieren pija y después ni que les toquen la cola, pero no se la aguantan. Sí, no. Ups. Son imbéciles creyendo que puto no sonaría como... Pero lo loco es eso, como que a mí me parece, como hablando en primera persona, ¿no? Como así, me dicen puto y la verdad es como que digo, pienso, qué infantiles, qué pelotudos. Pobres infantes, no. Voy a retirar esa palabra, me retiro del programa. No es infantil, es de mataputo. Pero viste, cuando decís, qué tarado, como que... Dale, sí, re puto, pero como que va sumando y en un momento, viste, te da bronca y te da ganas de tirar una piedra al auto mínimo. O una baldosa en su defecto. Una baldosa. Sí. Y bueno, voy a leer, para finalizar, voy a leer una partecita de lo que tiene que ver con Azul Montoro, el caso de Azul Montoro. Dice, un paso hacia el fin de la impunidad. El abogado Tomás Aramayo... representa a los padres de Azul Montoro, considera que el juicio puede significar un gran paso en la lucha de las chicas trans y quebrar la impunidad de la que suelen disfrutar sus victimarios. Destaca el rol de los peritos de parte, el psiquiatra Raúl Quiroga y la psicóloga Fabiana Buer, quienes lograron demostrar que Casiva, que es la persona quien mató a Azul Montoro, era plenamente imputable y que había simulado no acordarse lo que habría ocurrido esa noche. A pesar de la muy buena instrucción que hizo el fiscal, si nosotros no hubiéramos propuesto estos peritos, hoy Casiva andaría caminando lo más tranquilo por la calle. Además, valoró el apoyo brindado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para el esclarecimiento del caso, reclamado por la inmediata movilización de las amigas y compañeras de trabajo de Azul, los colectivos de diversidad sexual y Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMAR, en la región de Córdoba. Qué loco, ¿no? Como decía eso, bueno, recalcamos como el buen accionar institucional, pero qué bueno que lo aclare después por la movilización, claro, de las amigas. Y sí, que vamos a esperar del gobierno que salgan a pelear por nosotras. ¡Mueran! ¡Gobierna, mueran! ¡Ah! ¡Cuánta energía! Bueno, mira, una... ¡Ay! ¡El amarillo! ¡Ojalá sea presagio! ¡Mueran! Tendremos que hacer un ritual. Yo quiero hacer eso, mira. Ya que no. Se resiste, lo te pasa. Con el rosa de con mis hijos no te metas. Mira lo que te hacemos con mis hijos no te metas, estos globos de mierda. Aborto legal, mira, aborto legal. Ay, no, amiga, esa no. Ay, esto no fue planificado. Esto no fue planificado, pues, mira. Yo me retiro entonces. ¿Cómo que no fue planificado? Y anoche. Ay, estaba muy drogada. No, pero los globitos fue como, bueno, los globitos. Me haces creer cosas. Después tengo que ir a hablar muchas cosas. Conmigo, sí, es verdad. Pero viste que yo te contesté más mala. Y vos dijiste, todavía estás mala, linda. No te pases de lista, tía. Bueno, nos vamos a un cortecito. Nos vamos a un corte con... ¡Ay, esta canción! ¡Ay, me encanta! ¿Cuál es? Doctor Psiquiatra. Pero no sé. Doctor Psiquiatra. Sí. De Gloria Trevi. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada y corro a la ventana, pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta, viento, adorno, se casa. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor Psiquiatra, ya no me diga tonterías. Doctor Psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor Psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta. Doctor Psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire, ya no me mire más los pies. No, no, no, no, no, no, no, no estoy loca. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Eso dijo el profesor y me corrió del salón. Y cuando no llego a clases, manda a buscarme por todas partes. Yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. Primero que me vaya y después que no salga. Cuatro paredes tristes, prisión de enamoradas. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor Psiquiatra, ya no me diga tonterías. Doctor Psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor Psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta. Doctor Psiquiatra, ya no me mire, ya no me mire. estamos al aire. Sí. Cantemos una parte. No, pero ya viene el estribillo. Vamos, ¿viste? No era yo nomás. Es por el erótica. Es por el segmento. Bueno, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Give me that to my body. No, no. Parece un chancho. Bueno, cada una como que salga. Excelente, excelente. Put your hands to love my body. Erótica, erótica. Mi cuerpo. Bueno, bienvenidos a un nuevo segmento de Bendecida. En esta oportunidad tenemos sensualidad, sexualidad, bendecida. En esta oportunidad elegí este tema porque me he estado dando cuenta de ciertas cosas en este último tiempo y he estado repitiendo mucho esto de la necesidad de hablar. El espacio de la bulla, el espacio de Ojo de Loca, me ha dado la oportunidad de darme cuenta de muchas cosas que por ahí las personas seropositivas estamos atravesadas, pero como que, uy, me voy a apagar esto porque me va a dar convulsiones. Ajá. No voy a morir de VIH, pero voy a morir de convulsiones. Te da el espacio, entonces de repente te das cuenta de un montón de cosas que estás atravesado y necesitas decirlas. Y es como un re cable a tierra, digamos, esto, digamos, la radio. Y bueno, había elegido sexualidad porque me preguntaba a mí mismo y decía, las personas seropositivas con un diagnóstico visible o que de repente comparten su diagnóstico con su pareja sexual, ¿llegan a disfrutar el 100% de su sexualidad? Porque quizás estás con la persona y te dice que está todo bien, pero quizás no está todo bien. O hay como un miedo internalizado que quizás esa persona ni siquiera se da cuenta. Pero de repente, qué sé yo, se prohíbe ciertas cosas, como ciertas prácticas sexuales, qué sé yo, que implican en el placer, digamos, prohibirse, limitarse. Para las dos partes. Para la persona que es seronegativa y para la persona que es seropositiva, en caso de que sea una pareja serodiscordante. Pero esto, digamos, la limitación y el miedo, el estigma atravesado, internalizado, el microchip que tenemos todos. Inclusive las personas que convivimos con VIH también tenemos así como un montón de cosas que de repente las vamos deconstruyendo. También es un closet, como lo hablamos en su momento cuando fue el programa de closet. También tenemos que visibilizarnos, también sufrimos cero odio. Por eso, acá estoy. Ah. Por eso soy la bendecida. Por eso soy la bendecida. Y bueno, eso, básicamente replantearnos hasta dónde disfrutamos de nuestra sexualidad las personas seropositivas. Y bueno, no sé, trabajar si se puede con la pareja o trabajarlo internamente, decir, bueno, no me voy a limitar a ciertas cosas. Tengan en cuenta siempre, yo siempre no quiero traer acá una clase de formas de transmitirse el VIH, sino guiarlo más a la experiencia. Pero en este caso es necesario, tengan en cuenta que las formas de transmitirse son tres: vía sanguínea, por jeringas, canutos o algún elemento cortopunzante que tenga sangre contaminada. La vía sexual, en caso de que la persona no esté en tratamiento y en caso de que no se use el preservativo. Y la vía vertical, que es de madre a hijo en el embarazo o en la lactancia. Eso es todo el bendecida por hoy. Ahí va. ¿Te podemos hacer unas preguntas? Sí. Quizás es muy obvia la respuesta, pero bueno. ¿Crees que todo esto, bueno, de que estás como visibilizando con la sexualidad de tuya, la bendecida, tiene que ver con, además del odio y qué sé yo, que siempre está, con la mala información también que hay, de alguna manera, o no va tanto por ahí? Sí, viene por la mala información y viene por todo este laburo que se ha hecho durante todos estos años en contra, digamos, de lo que tiene que ver con las personas que conviven con el virus. Este laburo que estigmatiza o en su momento que lo siguen manteniendo el mensaje, el SIDA es el pecado de los homosexuales. Toda esa desinformación lleva a que nos metan miedo. Uh-huh. y de repente ni siquiera nos permitimos buscar la información, porque nos quedamos con eso, con ese mensaje que nos dicen, igual muerte, claro. Sí, que nos dicen desde que crecemos, desde que vamos creciendo, nos dicen ese mensaje, pero no buscamos la verdadera información. Entonces, invito a todos los oyentes que busquen la verdadera información, que sepan que las vías de transmisión son esas que dije, que si están sexualmente con una persona seropositiva, no se prohíban de ciertas prácticas sexuales, qué sé yo, el sexo oral, por ahí hay como mucho mito de que si la persona está en tratamiento y está indetectable, no hay ningún problema. Pueden disfrutar de su sexualidad como una persona que no viva con el virus. Bien, está re bueno eso, recalcar. Yo tenía un montón de dudas relacionadas a esa y bueno, hablando con vos y vos contando un montón de cosas, bueno, las has sacado y está re bueno porque sí. Es esto, la falta de información que hay acerca de eso y también a esto, a pensarnos en que también podemos disfrutar de una sexualidad plena teniendo o no ciertas cosas, siempre y cuando, bueno, con los cuidados que se merecen y esto, la confianza de con quién estás y el diálogo y un montón de esas cosillas, pero es re importante mantener el placer en lo que es el sexo, que es hermoso y uh-huh. Hay que disfrutarlo. Y este programa igual va a ir hablando de sexo después, ya empezó, pero... Venimos ya hace rato hablando de sexo. Y de ¿sí? Hecho, ¿te parece? De hecho, tengo que hacer responsable aquí a la compañera Cintia, que con toda su sexualidad, de repente me llevó a replantearme ciertas cosas de mi sexualidad. Decir, bueno, a ver... Esto a no mí no me eches la culpa ahora, querida. No, pero es algo bueno, es decir, ¿sí? Bueno, hablemos del sexo, hablemos uh-huh. Del sexo seropositivo. Hablemos de todo. Hablemos de todo. ¡Caso cerrado! Y justamente el sexo que está olvidado. Uh-huh. Así que decir sexo no es... empecémoslo a esto, a reivindicar como un montón de otras palabras. Yo otra vez me di cuenta, retarde, pero... No, es como nos enseñaron el sexo heterosexual, Eso no se toca, nos enseñaron, eso no se dice, claro. Eso, nada. La cola es para cagar, a menos que seas un chongo y ahí podés ponerla todas las colas que quieras porque ¡es un chongo! Pero si no, la cola es para cagar, hijo, me decían. Claro. ¡Coma! ¡Eso es un mito! Pero la otra vez me di cuenta, dije así como poniéndolo en palabras y haciéndome la académica. Dije al revés. La normal. Como, sí, ¿qué nos han enseñado? Sexualidad heterosexual. Y ya el medio que todos los programas lo venimos hablando. Es un garrón, che, nos están enseñando esto, que es una mierda. Sexualidad heterosexual, gracias. ¡Lo hicieron de nuevo! ¡Paqui! ¿Dónde está el cartel? Oh, se cayó el Paqui, ahí está. Te cabió por Paqui. Estaba por decir algo y me olvidé. Perdón, amiga. No, mientras estabas hablando, soy yo la colgada. Menos mal. No, me olvidé. No hay caso. Bueno, pero ¿por qué me echas la culpa a mí entonces? No es echarle culpa, sino bien. Como fogoneado un poco de decir, bueno. Una a ver, parte de vos que está oculta. ¿Qué pasa con todos estos programas de sexualidad que hablábamos, qué sé yo? ¿Qué pasa con la parte seropositiva? ¿Qué pasa con el sexo seropositivo? ¿Qué pasa con el deseo, el placer de las personas seropositivas? Eso. Eso iba a aclarar. Si es una pareja casual y de repente... porque vos mencionaste recién algo de la confianza. Tener en claro que si es una pareja casual, la persona que convive con el virus no está obligada bajo ningún término, ni con una pareja estable tampoco. A revelar su diagnóstico. ¿Por qué lo digo eso? ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos a las charlas en los colegios y en diferentes instituciones, hacemos una pregunta a propósito diciendo: ¿ustedes piensan que si tuviesen sexo con una persona seropositiva se lo tiene que decir? Sí, es la respuesta, porque nos tiene que cuidar. No tenemos que cuidar a nadie. Las personas seropositivas nos tenemos que cuidar a nosotras mismas. Las personas que no conviven con el virus o que tienen otra ITS, otra infección de transmisión sexual, se tienen que cuidar a ellas mismas. El cuidado es 50%. compartido, las responsabilidades compartidas, hagámonos cargo. Uh-huh. Eso. Hasta luego, ahí me voy. Me voy. No, todavía no terminamos. No, bien, re lindo lo que dijiste. Totalmente. Gracias. Bueno, y también si hay oyentes que nos están escuchando y que quieran opinar sobre este tema. Por supuesto, sí. ¿No? Total. O cualquier, de repente, cualquier pregunta que tengan en relación del tema de VIH, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Uh-huh. De una. Bueno, hablando de oyentes y todo eso, ¿hay oyentes? ¡Tenemos oyentes! Apareció Ceci, nos mandó saludos. ¿Qué haces que no estás aquí? ¿Por qué no viniste? Porque no te creo de eso, lo de la gripe, no te creo. Yo creo que ella dijo, estas locas van a ser un desastre, mejor yo no voy. Ay, no, mentira, nah, Ceci, ahí vendría, no, mentira, así. Ceci. Te mandamos un besote. Y ojalá te recuperes pronto. Tenemos una cotorra también que nos está escuchando. Gracias. Recién habíamos dicho que qué honor tener esas plumas acá en el estudio de Ojo de Loca. Y Ceci dijo, ojalá esté escuchando alguna cotorra. Bueno, sí, está escuchando una cotorra, así que le mandamos un gran abrazo. Besos, Gus. Besos, besos. Qué bueno. Qué lindo eso. Qué lindo. Ay, te tengo que mirar hacia abajo. Ay, pará, tenemos otro mensaje de... Esther, que dice, por favor, recuerden que ayer se cumplieron 100 años de mi nacimiento. Esther Goris. Gracias, Esther. Pero Esther, vos no sos Eva. No sé, lo dijo. Sí. Sí, que vos sos Evita. No, ella fue Evita. Ella lo Evita fue. Por una película. Mondón. Sí, que después en las otras películas no era Evita, pero eras... Seguía siendo Evita en el diálogo. Sí. Compañeros y compañeras. Argentinos y argentinas, mi corazón siempre está con ustedes. Pero se cumplieron 100 años, no sé qué sí. Venía así. Bueno, digo. Bueno, feliz cumpleaños, Ter. Feliz cumpleaños, Tergol. No, Evita. Evita. ¿Quieren que vayamos a una pausa? Sí. Música? Sí. Ahí sonó, era, para recordar, es Madonna Erótica. La canción, y está muy buena, así que si lo quieren escuchar de nuevo, lo buscan. Uh-huh. Y el video también. Sí, y que en su momento, cuando ella hizo esa canción y ese video, en 1990 y pico, fue como la primera, una de las primeras canciones que salió a desafiar a la sociedad, y de ahí le dijeron de todo, qué sé yo, y quedó como... Pero ella mansa atrevida, como siempre. Erotic. Podríamos irnos cantando. Ahí va, sí. Adelantar la mafia. No nos sabemos esa parte. Ahí va. Put your hands on top of my body. Erotic. Erotic. Put your hands on top of my body. Ahora en español. Erótica. ¿Qué decís? I love. I love. Ay, bueno, también. También, sí. Amo todo tu cuerpo. Amo tu erotismo. Bueno, ¿y con qué volvemos luego? ¿Con Astro? Después tenemos. ¿Y tips? Tenemos, sí, tips torta. Vamos a reforzar la invitación. Y vamos a extrañar la literatura erótica. Uh-huh, que hoy teníamos, sí. No. La manito ahí. Tips torta, Astro Loca. Y la reforzar la invitación para el 17 de mayo. Uh-huh. Y, eso, bueno, tienen tiempo, tienen 5 minutos para contestar sus consignas. O las diremos nosotras. Eso queda. Ya volvemos, vamos a... No sé, a la pausa con lo que quieras, Mati. Sorpréndanos. Just close your eyes. Erotica. Con la niña, todas somos reinas. Ey. Esto está que arde. Hoy me levanté sintiéndome triste, pensando en todo aquello que dijiste. A ti que te importa que yo vista como quiera, ponte pintalabios, salte de la cueva. Te sientes cómodo siendo como cualquiera. Soy diferente y eso te molesta. Tus críticas solo muestran tu frustración. Dale, sal ya de tu zona de confort. Tengo barba y me maquillo, soy un tío con vestido. Mira que me he convertido, tú en tu casa y aburrido. Tus insultos, mi cosquilla. Yo en el front row de la silla. Anda, no ven mi corona. Venga, ponte de rodillas. Venga, ponte de rodillas. Venga, ponte de rodillas. Anda, no ven mi corona. Venga, ponte de rodillas. Todas somos reinas, no importa de dónde vengas. Venga, baila con nosotras. Si no te gusto, ¿pa' qué molestas? Todas somos reinas, el secreto está en la fuerza. Anda, goza con nosotras. Si no te gusto, ahí está la puerta. Salte pa' la calle y no te rayes. Ponte lo que quieras, sí que se aguanten. Ser igual no me resulta interesante. Bueno, va a empezar mi segmento. No podía hablar. Así que, bueno, antes de empezar mi segmento, que la música. Y después les diré de qué trata. Pará un poco, amor, no pasa nada. Estoy preguntando, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Sí, increíble, ya está. Baja la música, baja la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco, amor, no pasa nada. Estoy preguntando, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Sí, increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. ¿Sos Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todos de Sagitario. ¡Está lleno! Astroloca. Astroloca era, ¿no? Ay, estoy perdida. Sí, Astroloca. Picumada, cansada, perdida. Me voy a mi casa. Bueno, Astroloca en el día de hoy, a sugerencia de una persona que está aquí compartiendo la mesa, pero no develaré su identidad, pero que empieza con C y termina con Intia López. Intia. Intigua López. Me sugirió, lo cual dije, oh, qué brillante idea. Gracias. En Astroloca, hablar sobre Venus. Así que les traje muchos datos así como interesantes sobre Venus, que es el planeta para la astrología. Así que vamos a hablar de Venus. ¿Qué si yo les digo Venus así, hay sus cartas, qué sé yo? ¿Tenés a Venus en, no sé, en Escorpio o en el negocio de la vuelta? ¿Qué significa Venus para ustedes? No, yo lo relaciono mucho con los caballeros del Zodiaco, porque sé que Venus después se... lo convertían en Andrómeda, en no sé si era la mitología griega, que tomaba Venus y lo convertía en Andrómeda. No, nada que ver. Siéntate, me avergüenza por la tarde. ¿Vos, Cintia? No. Nada. El sexo. Ah, ¿cómo? Eso sí, mira la mosquita muerta y sabía todo. No, al monte de Venus. Monte de Venus, sexo. Venus, ¿no? Sí. Bueno, vayamos a los al hechos. Al canal Venus. Ahí va, Venus. Mira, mira qué zarpado. El planeta del deseo. Sí, Venus es un planeta. De hecho, Venus, chiques, es el lucero del alba. O sea, soy yo. Ay, cada vez que vean una estrella, la última estrella de la noche, soy yo, y la primera de la tarde, soy yo. Y que venga la... ¿Ves? Bueno, el lucero, mal. Ese es el lucero del alba, ese es Venus. ¿Por qué Venus es la última estrella, la más visible, o la última o la primera? Porque es la única que está muy cerca del Sol. Venus siempre se mueve cerca del Sol, porque está dentro de la órbita del Sol, nosotros estamos más afuera. Entonces siempre la vamos a ver alrededor del Sol. Entonces hay como mucho mito detrás de Venus, ¿no? Porque Venus además es un planeta más cercano a la Tierra, entonces se ha visto desde épocas inmemorables. ¿Sí? Es siempre la estrella. No es una estrella. Lucero del alba es Venus, el planeta Venus. Vamos a los hechos astronómicos. Ay, me voy a poner muy densa hoy, así que si Si quieren escuchar esto, escuchen, y si no, apáguenlo y vayan a cocinar. Venus como planeta es el segundo planeta, segundo no, cualquiera, es tiene el mismo tamaño casi que la Tierra. La Tierra es un poquito más grande, Venus es un poquito más chico. Tiene la particularidad, sí, ahí sí, de ser el único planeta del sistema solar que gira alrededor de su eje, o sea, para los días, en sentido contrario. Todos los demás planetas giran en un sentido de este a oeste, Venus lo hace al revés. Y otra cosa interesante de Venus es que es el planeta del sistema solar con la atmósfera más caliente. Hay 400, con como razón, viste, 464 grados Celsius en la atmósfera que, de Venus. Con que es rebelde, que todos van para un lado y él va para el otro, y después que es caliente, revela toda su origen. Exacto. Bueno, hay muchas veces donde la astrología, la astronomía, los mitos, como que se van mezclando. Eso es interesante. Esto es lo interesante. Sí, voy a hablar de vieja, por favor. No la permitan. Bueno, y hay otra cosa más que después la subiré o no. Pero eso es Venus en la astronomía, o sea, es el planeta más cercano que tenemos. Y siempre se la relacionó con el amor, por lo menos desde la cultura occidental en la cual estamos inmersas. Se la relacionó con Afrodita, no era Andrómeda, ¿sí? La diosa. Afrodita. Y tanto Venus como Afrodita, o sea, Venus sería la parte romana de Afrodita. Pero Afrodita, en la serie que hemos visto nosotras, Afrodita era mala, era una marica mala. Sí. ¡Te amo, Afrodita! Y te tiraba rosas. Sí, bueno, la belleza. Venus en astrología representa a el planeta de la belleza, del amor, del equilibrio, del deseo. Eso representa a Venus. Y donde esté Venus en nuestra carta, o sea, en el signo donde aparezca Venus, el momento donde nacimos, va a hablar un poco de nuestra forma de buscar amor, de nuestra forma de buscar equilibrio, nuestra forma de buscar la belleza. De eso habla Venus, ¿sí? Quizás a veces del impulso sexual o del acto sexual en sí habla Marte, que es la guerra. Pero Venus es más por el lado amoroso. Entonces, volviendo a lo... Bueno, y la historia de Afrodita es, no sé, como que nació de los genitales que le cortaron a Urano del mar. Entonces, como todo muy... ¡Ah! Hicieron ¡pa! Urano, y todo esto fue viajando así, la espuma blanca, y salió Afrodita, Venus. Por eso siempre en los dibujos se la ve como saliendo una concha marina. Ajá. Esa es Afrodita, esa es Venus. Bueno, Venus en la astrología, entonces, como les dije, representa la armonía, la belleza, la unión con el otro. Tiene sus... Es el regente de dos signos, de Tauro y de Libra. O sea, los Tauro representa de alguna manera esto del goce corporal. Tauro tiene hambre y va y come muchísimo. Tauro tiene ganas de amar, va y ama. Es así Tauro. Y Libra es como que busca siempre lo bello, como la conexión con el otro. Es más romántico en Libra. Tauro es más como... Bueno, y entonces... Venus en cada uno de los signos va a representar la forma en que cada uno de nosotros representamos ese amor. ¿Quieren que le diga a los 12? Me vuelvo china. No. Pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Entonces, si vos tenés a Venus en Tauro o Venus en Libra, que son los regentes, vas a tener un Venus muy equilibrado. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener un Venus en su casa, la casa de Tauro y la casa de Libra, vas a tener una forma de buscar amor siempre relacionada con la belleza, con la armoniosidad, con la pasión y con cosas muy, muy, muy bonitas, así muy Venus. Venus se encuentra bastante como incómodo en dos signos, que son Escorpio y Aries. ¿Por qué incómodo? ¿Por qué incómodo? Porque nosotros... es el signo opuesto. Es el signo opuesto. Entonces, ¿qué te pasa, Venus? Está del otro lado. Entonces, si vos tenés un Venus en Escorpio, como ya ha empezado a revelar toda su vida, pero bueno, ¿cómo es mi Venus? Ya está, listo, escrachada. ¿Cómo es mi Venus? Bueno, muy escorpiano. Entonces, ¿qué quiere decir mi Venus? Bueno, mi Venus va a ser muy pasional, va a ir mucho por el lado del sexo, que es Escorpio en realidad, sin tanta la belleza, sí, pero es un Venus muy ambicioso, ¿entendés? Es un Venus como celoso también, porque Escorpio es Escorpio. Y eso como va a ser la forma de en el mundo en la que yo más o menos casi siempre me muevo buscando la armonía, la belleza. Quizás yo veo a veces la belleza en las cosas muertas. Entonces, no estoy necrófila. Pero bueno, Venus está ahí exiliado, está como incómodo, ¿no? Entonces no va a ir por la belleza, por la armonía, siempre va a ir por lados así como re estúpidos y turbios. Eso es un Venus en Escorpio. Podemos hacer un club de Venus en Escorpio. Las oyentas que tengan nos llaman. ¿Y cómo va a ser en Aries? Bueno, parecido a Escorpio. Aries y Escorpio son parecidos. así que va a ser igual, como impulsivo, que quiere todo ya y no le va a importar nada el otro. Y a Venus sí le importa el otro. Ahí está la diferencia. Así que bueno, eso es Venus. Y como última cosita, así como para coronar, no sé si la cámara me enfoca mi dibujo aquí presente. Hay como un pentagrama. ¡Ay, es bruja! No lo vean, tápese los ojos. Bueno, y esto representa el dibujo que hacen en el cielo, la Tierra y Venus dando vuelta alrededor del Sol cada 8 años. O sea, en 8 años de una vuelta de la Tierra y una vuelta de Venus, se encuentran 5 veces. Entonces, si trazamos las líneas de esas 5 veces, se forma un pentagrama. Este es el dibujo que hay en el cielo que hacen el Sol, la Tierra y Venus. No sé si se me explicó. Sí. ¿Sí? Cada vez que coinciden, o sea que hay como un eclipse entre Venus, la Tierra y el Sol. Qué loco. Así que miren qué loco, exactamente, un pentagrama. ¡El satanismo! ¡El satanismo mismo! ¡Venus, Lucero, Lucifer! Así que bueno, amiga, Venus es eso, el amor, la belleza, el deseo, el pensar en el otro y la satisfacción. Sí, de hecho la historia de... termino con esto nada más. La historia de Afrodita es que como en un momento la casaron con, no me acuerdo quién era, Pericles, no. Bueno, lo había notado acá, con Hefesto, que era el más feo de los dioses. Hefesto. Que era el Hefesto. Entonces dijeron, nada, por ser tan bonita te casamos con el feo. Y ella lo engañó con Ares, que era su mejor amante. Y Hefesto los trató de capturar y no pudo. Afrodita. Bueno. Ares, el dios de las tinieblas. No, ese es Hades. Ah. Bueno, Hades. Voy como re los mal jugos, con la los jugos mitología. Mitología griega. También. Que son de soja. Los de soja, jugo de manzanita. Ay, a mí me gusta con ese engaño a Afrodita, mira. Sí, es de manzana, sí. Son ricos. Va, no tenemos que hacer publicidad ni a Hades ni a Neidar. Ni a un laboratorio que se llama Elea. Por aportar a mi Venus. Ahí va, no sé dónde lo tenés vos, ya hablaremos de eso, tu Venus. Ah, sí. O quizás vos nos lo dirás. ¡Ah! Puede ser. No, vos me vas a decir dónde está mi Venus. Ah, bueno, amiga, pero después del corte. A ver, ¿dónde está tu Venus? Bueno, ¿y por qué Venus? ¿Qué pasa ahora? Bien, Venus, porque ahora el operador capaz que se pone ahí... A buscar un Venus. El clítoris. No, te preguntaba por Venus porque en la historia del clítoris en realidad es como muy importante y justo quien descubrió anatómicamente el clítoris es como eso, le puso un nombre especial. Venus. Esa. Ay, pará, mira. Ay, encontré la última parte de lo que quería decir. ¿Vos sabés por qué le puso Venus? ¿Por qué? Va, o quizás por qué. Porque viene del antiguo romano que significa venere, que significa venerar, o sea, de la diosa esa, y venerio, enfermedades venéreas. Uh-huh. O sea, sí, por eso. Del antiguo tengo romano. Una enfermedad de Venus. Afrodita. De Venus. Así que bueno. Bueno, vamos. Ya el tips torta. Hay que empezar a calentar las guitarras. El clítoris. La guitarra. Calienta, mamá, le da el clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. Un, dos, tres, dos. Bueno, y así es, el clítoris. Bueno, como le estaba diciendo de acerca del segmento de Lu, la historia del clítoris viene de futuro, de pasados anatomistas que empezaron a descubrir las partes del cuerpo y, casualidad, este órgano era el último en darlo a publicar, el último a todo. Este aquí que... Don Mateo Realdo Colombo, un médico y profesor de él, del año 1559 aproximadamente, en la era del Renacimiento, la era le pone, Bueno, este profesor fue el que descubrió y le dio este nombre de Amor Veneris. Se llama Placer de Venus. Entonces ahí que surgió la idea de que Lucerito me describiera un poquito de Venus. Es re loca la historia de este médico porque él es como que le sigue su obra a otro, a un profesor de él, en la cual él como que corrige algunos criterios que él tenía y agrega otros, pero a modo de un libro que contenía la circulación pulmonar, nada que ver. Pero bueno, mira, tengamos en cuenta que el clítoris como el pene son zonas muy irrigadas en la de cual sangre. Bueno, entonces de ahí se ve que este descubrió y de ahí sale el nombre del clítoris. Después hay una pelea ahí entre ellos para ver quién puso, pero no viene al caso. Así que gracias a don Mateo hoy podemos hablar de este hermoso órgano, ¿no? Que es un órgano solamente que su única función es la de dar placer. A diferencia del pene, por ejemplo, que es por donde sale el pipí y bueno, salen los espermatozoides. La popó, re ignorante. El clítoris. Un pene deforme. El clítoris es el único órgano que solo está destinado a dar placer. Así que orgullosa para todas las mujeres que lo tenemos. Hermoso. Y para los varones que lo tienen. Sí. Bueno, ya tendríamos que hablar un segmento de varones. Lo hacemos. Otra de las características es que no envejece, así que podemos ser, o sea, va creciendo, sí, pero no envejece nunca. Así que, a diferencia del pene, por ejemplo, que va de calle. ¿Por qué hago esa diferencia? Basta, no estaba en el plan. Acuario. Está re bueno eso, sí, y saberlo. Huevos. Otra dice que su sensibilidad jamás se pierde también, así que vamos por otro punto para el clítoris. Es mejor que el punto G, porque tengamos en cuenta que el clítoris no es el punto G. El punto G está un poquito más arriba si llegamos, ¿no? A tocarlo. Si sos corta de dedo, capaz que bueno, habría que buscar alguna posición que te... No sé, bueno, esto ese contenido no era, che. Bueno, si otra... Si sos corta de dedo. Y si sos cortita. Un alargador. Bueno, nos pasa, sí. Otra cosa es que si... esto el otro día discutía con alguien y es acá que... De dónde yo lo había leído en algún momento y dije... Si es excitado puede medir hasta 10, 12 centímetros. Apá. Así que es como un micro pene vendría a ser que tenemos. No me corrijas, por favor. Ah, ese develó con quien estaba discutiendo. Centímetro. Por eso la persona... Centímetro. Un montón. Porque imagínense la vagina. Ah, acá la tengo. Imagínense la vagina y está el clítoris y de ahí sigue todo un recorrido. Y todo eso da la suma de 10, 12 centímetros. Por dentro vendría a ser. Por dentro, claro. Solamente lo único visible pero que crece 12 capuchón. Centímetros. Claro, es como para adentro. Que de hecho cuando se es estimulado es como que... Tampoco es que se agranda, sino que se ensancha. Ahí va. ¿Sí? Y eso es lo que lo hace tan grande. Bueno, y después... Nos has traído un gráfico. He traído un gráfico un y un dibujo todo. Muy lindo. Ese es el clítoris con sus detalles. Ahí está. Bueno, otra de las características es que tiene el doble de terminaciones nerviosas que el pene. Y eso lo hace eso, de ser un órgano súper orgásmico y que sea solo para placer. Recibir placer. Y también que todos son diferentes. Hay flacos, gordos, cortos, largos. Varía también como el pene. Ahí venía tanta la comparación. Porque es como un micropene. Le podríamos llamar. Hay muchas palabras, pero una de esas estaría buena. Otra de las características es que le encantan los vibradores. Porque en la medida que una ingresa y va recorriendo toda la parte del clítoris, hace este pequeño de vibración y ya sea con la mano o con el y encanta. Y mientras más al fondo vas, más placer hasta que lleguemos al punto G, que es ahí donde muchas personas se nos confundimos, porque yo admito que no hace mucho he dicho, ah, mirá, con razón, viste, vos vas diciendo, digo, bueno, tampoco querías quedar lela, pero me hago cargo y dije, ah, mirá vos, y acá estamos. La autodescubrición. Exacto. Y la otra es de que una vez que se llegó al placer, es como que déjame reposar, porque como que está súper sensible y no está bueno que lo vuelvas a estimular por... Porque es como que te podemos llegar a... ¡Cállate! Si ya te dio placer, está para esa, es como, déjala. Claro, como que merece su descanso, relaja y después podemos ir a un segundo, tercer, cuarto. ¡Ah! Todo lo que quieras. De hecho... ¿Y ese tiempo de cuánto? Y depende también de la forma de estimular y todo. Porque vos fijate que el clítoris tiene la parte central y tiene... como dos cuerpos cavernosos. Entonces, si vos vas al cuerpo cavernoso derecho, tenés un sentir que en el izquierdo capaz que lo tenés o más disminuido o al revés. Y también podés estimular acá, podés estimular ahí, podés estimular ahí. Es dependiendo. Y dependiendo de la persona, dependiendo de quién lo estimule y también... bueno, de la condición de lugar, ¿no? El tiempo puede ser corto, largo, pueden ser muchos, que eso está bueno. Hasta que llegues al... es como decir, tenemos orgasmos que van como subiendo la intensidad y cuando llegas ahí es como, listo, no me toques más porque te puedo pegar. una onda así sería. Y por último, esto está re bueno para acompañarlo porque es como un complemento. Primero hacemos un estímulo clitoriano. Y después viene el resto de la cuestión. La entrada a la vagina. Veamos acá, por ejemplo, que está el clítoris acá. Y mucho más abajo, ahí está la entrada de la vagina. Entonces, esta línea que lo lleve, que hace la diferencia también va a variar en el tamaño, claro, en el tamaño del clítoris. Sí, son como dos testículos. Como, vendría a ser como el periné, algo así, esa cuestión. Y después llegas a la vagina, que donde... ahí se introducen todo tipo de cosas. y bueno, eso. Así que gracias, clítoris. En mi homenaje, el tema este que... el clítoris. Que lo vamos a volver a escuchar ahora. Y gracias. Gracias, clítoris forever. I love you. El homenaje, además. El homenaje al clítoris. Desde hace varios programas, mira que... El otro día hablamos de los pechos. Estuvo re bueno. Ya tenemos ideas para los otros. Sí, ya tenemos. Uf, mira, si nos faltan días de programa para terminar. Pero bueno, gracias, clítoris. Me encantó dibujarte. Pintarte. Bueno, volvemos con, y acá está, después volvemos con nada, ya estamos. No, creo que van a ser las 10. Van a ser las 10. Sí, ya estamos, sí. Hay que recordar. Bueno, vamos a saludar a los oyentes que nos escribieron. Dale. Tenemos a Lucas López, Lucas N. López, anoté yo. No sé, Nicanor, no importa. Nicolás, creo que es. Lucas Nicolás López. Sí, aguante esa frase que dice: te cabió por paque. Por paque. y Alexandra nos pregunta, ¿qué es paqui? Yo tengo así como un leve recuerdo de algo que me contó una vez Nicolás, que es Nicolás, que está en La Vuelta a la Manzana. una marica también activista. Y él nos contaba que paqui hacía referencia a la plaza pakistaní en Buenos Aires, en donde se juntaban las maricas. Y en donde los chongos iban de levante también, porque sabían que se juntaban las maricas ahí, entonces cuando caía un chongo daba una vuelta por la plaza y le pusieron paqui, claro, por la plaza pakistaní. pero es la... pero de lo que hace es como buscar, bueno, es hetero, pero sí. Es nuestra forma de alguna manera de hablar de los heterosexuales que paqui, nos ningunean, paqui. Digo, así como, como ellos nos dicen putos y después nosotros decimos, bueno, no es ningún insulto, torta, no es ningún insulto, nosotros decimos paqui, entonces... Bueno, ¿y qué es paqui? Bueno, no sé, para nosotras es la palabra que usamos chongo. Para... Sí, y no lo usamos de también, eso está bueno aclararlo. Porque nosotras tenemos amigas, yo tengo muchos amigos paqui. No, pero no es esa la cuestión, ¿no? Como, no es que a mis amigos les digo, paqui. A veces sí, así como, pero si vos sos paqui. Pero así cuando nos dicen puto, torta, qué sé yo, bueno, paqui. Sí, vendría a ser como la jerga gay, el diccionario... Claro. Mira vos, si no nos hubiesen insultado, no existiría Paqui. Yo lo tenía como aquella persona que cada una tenía una definición. Yo la tenía como esa persona que era como hombre hétero, uh-huh. De la cual era medio violento, misógino, burlesco, Paqui. Como bueno, es un Paqui, sí, como diciendo, sí, no le des pelota porque sí, es un también. Pelotudo. Exacto, porque es la persona hétero que nos termina eso, burlando. La presentación del machismo mismo. Yo pensé que era Paqui a modo de chavo. En todo sentido. Mío. Paqui. De todo. Paqui. Bien. Ah, mirá, estamos sí, estrenando la cortina. Separado. Paqui. Pero es verdad, paqui, es como paqui. Es una forma quizás como eso, despectiva, pero de nuestra defensa de devolvérsela a las personas heterosexuales que nos quieren imponer su heterosexualidad. Exacto. Bueno, ya no hay más música, me parece. Bailamos. Nos vamos a ir despidiéndonos. Repitamos lo del 17 de mayo. Repitamos. Sí, y nos vamos, ¿no? Sí, entonces les esperamos. Hacemos convocatoria abierta. Sí. Para entre todos juntos ver qué podemos aportar ese día para que sea nuestro día también. Así importante. Entonces, este sábado. A las 17. Sábado 11 a las 17 en Plaza Pringles. Estaremos ahí con alguna banderita para que nos reconozcamos y bueno, empecemos a visibilizarnos, ¿no? Sí. Y si no nos vemos este sábado, nos veremos el viernes, que bueno, vamos a tomar mate. Después hay un montón de cosas para la noche también. Hay una película en Casa Azul. De olla cultural. Uh-huh. Y después, ¿por qué no nos podemos quedar largando unos pasos? Así que... vamos a estar largando moviendo las cachas, tirando la chancleta, tirando la casa por la ventana. Con la cosa esta, perfecto. Muy bien, gracias Dire. Ahí están vivos, viven. Bueno, eso por un lado. Después, yo no quería que nos fuéramos sin decir que, bueno, para Lucerito, si quiere, él tiene una página para alargar estas lecturas de astrología. Lectura de cartas natales, revolución solar y tirada de tarot. Lucero Más por Facebook y en breve en Instagram, La Loca. Gracias. Y es hermoso lo que hace. Y los masajes también, así que también hay masajes, lindos masajes por ahí. Y en La Bulla también pueden mandar algún aporte, así que... Hay un link en la página en la cual ahí tienen que buscar. Ay, faltaste, Ceci, yo no sé decir esto. Ahí está. Y bueno, al hacer este aporte, aportan a los medios. Y ya me olvidé de todo. Los medios comunitarios y autogestivos. Re burra, boludo. Así que bueno, eso es todo. Ay, esa estampita, Mati. ¡Oh! No es mejor que mi... La competencia de Santa. Bueno, nos vamos bailando. Nos vamos y Ceci, te esperamos a la vuelta. Esperemos que se recupere, que se caiga el Vaticano, que salga bien tu misión. Que salga bien tu misión, exacto. Nos vamos de joda. Ay, la típica bocina que antes lo podía hacer. Chau.